Sábado 24 de septiembre, reunión Llama Violeta, séptimo rayo y masonería. Y experimentar el amor y la sabiduría. Esta reunión la hacemos dividido el tiempo en tres. Vivimos el templo tres y primero hacemos una lectura de las llamas del libro, de la llama violeta que había hecho el maestro Kumar en el 2008 cuando se cumplía 333 años de la entrada del séptimo rayo, astrológicamente de 1675 a 2008 son 333 años, y él extractó estas 108 invocaciones, que nosotros vamos a leer a cada uno una, donde generalmente tratamos de leerla de equinoccio a solsticio y de solsticio a equinoccio. Entonces hoy vamos a leer la 108, que es la última, y después arrancamos nuevamente con las otras, para recordarnos. Y así que comienza leyendo Pedro. Yo soy la llama violeta, emulante de mi imitación. Violeta, soy la llama violeta, soy la luz divina. Llama violeta, resplandeciente como el sol. Yo soy luz de Dios, velo por siempre y para siempre. Soy poder sagrado de Dios, soy libre y venido todos ahora. Gracias. Pero esta es la número uno. Y tocó a Pedro, que tiene mucha voluntad. Bueno, la buscamos. No sé dónde está. La tenía. 102. Victoriosa llama violeta. Tú remontas las alturas hasta los pies del loto del Señor cósmico. Te sumerges profundo desde el plano divino para elevarnos. Siete son los planos a los pies del Señor y siete son tus llamas. Flamas, inflamadnos plano por plano. Sumergiros profundamente por nosotros, remontad a las alturas y elevadnos. Hacia ti nos orientamos, llama violeta. Maestro constructor, tu destreza para construir es una belleza. Tú construyes el templo de la belleza, utilizando colores brillantes y transparentes. Tú revelas el templo de la belleza interna que revive a los muertos. Tú reconstruyes las formas y las haces nuevas. Tú eres el guardián del mundo y de la palabra. Imparte la palabra y salva el mundo, maestro constructor, no cese de construir. 104. Maestro, tú eres el mago que delega. Tú eres el maestro del arte mágico. Mueve la varita mágica para transformar. Tú sostienes la palabra mágica. Tú eres la clave para los misterios. Ante ti nos inclinamos en homenaje y adoración. 105. Maestro, por favor, revela la belleza, expresa la voluntad divina, unifica los fuegos en nosotros, orienta nuestras fuerzas hacia la luz. Maestro, que tu poderosa espada inicie la alquimia en nosotros, tus súbditos. 106. Alimenta el fuego sagrado, maestro. Aliméntanos. Concede la voluntad del primer logos. Despliega la sabiduría del segundo logos. Imparte la inteligencia del tercer logos. Alimenta estos fuegos, maestro. Aliméntanos. Hartos estamos de conflictos, cristalizaciones y creencias contradictorias. Aliméntanos completamente. Colmos. Aliméntanos los fuegos siete veces. Condúcenos a la síntesis. Aprendimos que tú formas un triángulo con el maestro Júpiter y el maestro Moria para guiarnos a la síntesis. Oímos que tú formas un triángulo con el maestro Kutumi y el maestro de la claridad mental. Se nos ha dicho que tú construyes un triángulo con el maestro Dualkul y el maestro Jesús. Compasivo como eres, construyes un triángulo triple y nos transportas más allá de los tres mundos para establecernos en la síntesis. Aliméntanos, maestro de fuego, aliméntanos. Tenemos hambre en el fuego. Sácianos, sácianos, maestro, sácianos. 108. Te saludamos a ti, maestro. Te saludamos. Nunca nos saciamos en nuestra alabanza a ti. No obstante, ofrecemos estas flores a tus fragantes pies. Tus pies nos guían a los pies del loto, del Señor Cósmico, Purusha. Siente las flores, Maestro. Acepta nuestras ofrendas. Léela una. Otra vez. Yo soy la llama Violeta. A mí, en esta acción, me llaman esta acción. Soy yo Violeta, soy la luz ante el mundo. Yo soy la llama Violeta. Soy el sol. Soy la luz y siempre para mí, siempre. Yo soy el poder sagrado de Dios. Yo soy libre. Y a todos y ahora. 2. Oh radiante llama violeta, ven, desciende, arde a través de nosotros. Oh radiante llama violeta, ven, transmuta, transmuta toda oscuridad en luz. Oh radiante llama violeta, guíanos, guíanos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad, del miedo a la libertad. Oh radiante llama violeta, ven. Establece tu avanzada de amor en nosotros. Transmuta y libéranos. 3. Oh llama de espiral de radiante color violeta, desciende, transmuta, transforma para liberar. Oh llama de espiral de radiante color violeta, arde en nosotros y a nuestro alrededor. Establece el orden, el ritmo y el ritual. Libera. Oh llama en espiral de radiante color violeta, desciende, revela y resucita al planeta, a la humanidad, libera, libera. Oh llama en espiral de radiante color violeta, desciende, danos la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Libera, libera, libera. 4. Oh venerable llama violeta, ante tu luz nos inclinamos. Entra en nosotros y llénanos completamente hasta que exista como yo soy. Yo soy aquello yo soy. La número 5. Oh llama violeta de misericordia, expándenos con tu presencia. Transmuta en nosotros la ignorancia en conocimiento. Arde a través de todos nuestros actos. Barre la tierra y lo mundano. Con tu poder, misericordia, perdón y presencia. Oh, llama misericordiosa de color violeta. Misericordia, misericordia, misericordia. La 6. Oh victoriosa llama violeta, nos comprometemos a vivir, movernos y tener nuestro ser dentro de tu libertad. Ten misericordia y límpianos a nosotros, la humanidad, de toda ignorancia con tus 9 poderes. Libéranos. Libera, libera, libera. Oh victoriosa llama violeta. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. La 7. Oh Saint Germain, tú eres la poderosa y victoriosa presencia de Dios. Tú eres la venerable llama violeta de la libertad cósmica. Tú eres el Dios que otorga libertad a la tierra con tu rayo violeta. Tú eres el ángel del perdón, de la misericordia, de la transmutación y de la libertad. Toma posesión ahora en todos nosotros, tus servidores. 8. En nombre del gran arquitecto del universo y la poderosa y victoriosa presencia de Dios, permaneciendo en la luz de Yo Soy, nosotros invocamos a los amados Mitra, Varuna y Aryama, al gran Sol Central, al alquimista Narada, entre paréntesis San Miguel, a los 7 profetas cósmicos, a los 4 Kumaras, a la sublime Hermandad Blanca, a la Hermandad de la Victoriosa Llama Violeta, con el misericordioso Saint Germain, para que expandan la llama violeta en nuestros corazones. Purifiquen nuestros 4 vehículos inferiores, los cuerpos, transmuten toda energía mal calificada y liberen a la tierra y libérennos. Comenzamos en enero estas reuniones, el primer sábado, el segundo de enero, y cada vez que leemos invocación, la escuchamos, la práctica es una herramienta para aprender, para asimilar y también para experimentar. Cuando la práctica se hace permanente, porque ya la incorporamos, los 4 vehículos no se resisten y de alguna manera se ponen en calma para escuchar o ver una luz superior, la práctica después se transforma en experimentar el juego de la continua práctica. Entonces nos hace que estemos sin el esfuerzo de realizar una acción y estamos experimentando el gozo de esa acción. Si leemos estas invocaciones en grupos, todos nosotros presentes, es un testimonio, sin ninguna duda, de que la energía, esta energía de séptimo rayo, liberadora, está muy presente. Nosotros vamos a leer, digamos, la salida del sexto rayo, qué modo de ley del sexto rayo hacía que tengamos hacia las prácticas, las acciones, las visualizaciones, en todos los 360 grados del plano de un círculo, y cómo el séptimo rayo trae una nueva modalidad, un nuevo acercamiento, y con esa modalidad de acercamiento la liberación de situaciones que nos esclavizan. Todos creo que leímos, y no pasó dos o tres, donde estaba la palabra de libertad, de liberación. Eso es una realidad y vivimos estos tiempos de liberación. Pero no la liberación individual, sino una liberación de unión, una liberación de una realización grupal, porque el séptimo rayo va a traer la iniciación grupal y la magia blanca, la magia de iniciación. Y eso, a pesar del caos, de las formas que podamos ver, eso internamente está siendo núcleo y está siendo realidad. Es una energía fuerte en el sentido de lo sintético, pero activa. Damos testimonio nosotros con esta reunión de estar tocando este tema. Y esto es el augurio. Y la no duda de que estamos viviendo este tiempo, esta energía de una yoga de unión, de una yoga de síntesis, de una yoga de síntesis. Si alguien quiere algo comentar, y después pasamos a leer un poco, que ya lo leímos varias veces. Nosotros estamos leyendo una recopilación de los títulos de Alice Bailey, el maestro tibetano, de toda su obra, muy, muy completa, inmensa, que es el séptimo rayo, revelador de la nueva era, masonería, interpretaciones, reflexiones, y en esto, en el séptimo rayo, revelador de la nueva era, está la cita del sexto rayo. Esto es lo que estamos leyendo, más otras cosas del ritual, de masonería, y hoy vamos a leer algo del séptimo rayo, que fue un encuentro que se realizó acá en la biblioteca el 7 de junio de 2011, que es la tercera conferencia que dio el maestro Kumar, donde dice el séptimo rayo y los cambios que se avecinan. Pero vamos a enumerar entonces, que ya lo leímos, pero es muy bueno recordar, y aprovecho a agradecer a Ivana, que tiene una dedicación a full con todas estas reuniones y las reuniones de los jueves de curación, donde nos pasa toda la grabación. Y yo creo que si queremos ganar el año, los que venimos más continuo y los otros que puedan leerlo, es bueno escucharlo en la semana. Es bueno escucharlo en la semana porque nos va a refrescar, ¿no? Cuando tanto nos piden de liberar, también entendamos que es recordar, porque tenemos que recordar la presencia de la energía uno. Tenemos que recordar la energía, tenemos que recordar la energía de ser en que somos. Y ese acordar, o ese intervalo, por eso esto lo hablábamos como el intervalo, es que en todo el devenir, en el mundo externo, tengamos la posibilidad de recordar los seres de luz que somos, la energía uno. Y todo este trabajo de los hermanos mayores, de la fraternidad blanca, de todos los que están permanentemente construyendo, para que nosotros también podamos construir nuestro templo y ver al ser de luz y ver la inmensidad de la energía. Thank you.

a la paz. El séptimo rayo preparará el camino para el reconocimiento. El efecto producido por la influencia del sexto rayo fomentó los instintos separatistas, religión dogmática, exactitud científica, escuelas de pensamiento con sus barreras doctrinarias y excluyentes y el culto a la patria. El séptimo rayo preparará el camino para el reconocimiento de premisas más amplias que se materializarán como la nueva religión mundial que acentuará la unidad excluyendo la uniformidad y preparará para esa técnica científica que hará percibir la luz universal que todas las formas velan u ocultan. Internacionalismo que se manifestará como hermandad práctica y como paz y buena voluntad entre los pueblos. Podría seguir acentuando estas relaciones, pero esta enumeración es suficiente para demostrar la belleza de la preparación realizada por el sexto gran señor del idealismo y llevar a cabo el trabajo del séptimo señor del ceremonial. Esto es una cita del libro, página 281 a 285, del libro 14, que es Psicología Esotérica, tomo 1. Cada tema es para desarrollarlo. Vamos a ir percibiendo cuando leemos estas invocaciones que hay, digamos, el móvil, que es un agradecimiento al trabajo de los maestros, de la Hermandad Blanca y sobre todo de Saint Germain, como gente del séptimo rayo, que hay un aspecto del sexto rayo como invocación, pero también está el trabajo del séptimo rayo, son muy profundas y son muy reales, porque nosotros estamos con todo el bagaje de formación del sexto rayo y también estamos siendo de alguna manera impactados o llamados a la atención por la energía del séptimo rayo. Cuando hacemos un intervalo, es decir, la luz, cosa más elevada que la luz, porque es lo que transforma todo. Cuando en la mente piensa nada más, ¿no? Nosotros decíamos los cuerpos y sabemos que funcional, el cuerpo físico está en permanente desarrollo, como así está en desarrollo la forma física del planeta. El cuerpo emocional está completo. Por eso nosotros tenemos mucha asimilación de toda la parte del agua, que son las emociones, porque el cuerpo astral está completo y trabaja mucho con los reflejos. El cuerpo etérico, que es un cuerpo de energía, es el cuerpo entramado de energía, es decir, nuestra forma física es un gas, es decir, la estructura se lo da el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico no es un cuerpo individual, por eso toda la yoga de síntesis, todo el trabajo de la yoga de síntesis del maestro Sirivi es construyamos el cuerpo etérico. Construyamos el cuerpo etérico, porque teniendo conciencia en el cuerpo etérico, vamos a mantener la conciencia más allá de con este cuerpo físico, con el cuerpo astral o con el cuerpo mental, que son cuerpos pasajeros. Para el ser interno nuestro son cuerpos pasajeros que tienen su desarrollo, que le estamos agradecidos porque sin ellos nosotros no podemos experimentar. Conjuntamente con nosotros hay la presencia superior, hay presencia de inteligencia, hay presencia de Deva, que quieren decirnos muchas cosas, pero nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Ellos están como una evolución paralela para ayudarnos y también para autoexpresarse. No tienen expresión en este planeta. Tienen la expresión que le podemos dar nosotros los humanos. Entonces, en la mente, digamos, siempre decimos esto, más que la materia son los sentidos, más que los sentidos son la mente, más que la mente es la voluntad, más que todo esto y la mente, la voluntad es la conciencia. Y así tenemos el alma individual y luego tenemos el alma universal. El alma individual recoge la luz del alma universal y después tenemos el espíritu. Así tenemos siete cuerpos, ¿no? Este es el séptimo rayo y la formación es séptima, siempre séptima. Siete notas musicales, siete vocales, siete colores, es séptima, siete días. Es él. La mente es la materia más dinámica y es como la moneda, tiene dos caras. Tiene dos caras. La moneda tiene dos caras, realmente vemos una o vemos la otra, no podemos ver las dos. Se dice que la luna es la mente porque refleja. La luna siempre refleja, se dice también que venimos de la luna, ¿no? Entonces la mente está, como es lo más dinámico, siente los reflejos. Una cara de la mente, una parte de la mente es la objetividad y otra parte es la subjetividad. Pero la mente no tiene pensamientos propios. Piensa. Para crear nuestro pensamiento propio, que es nuestra facultad creativa, para liberarnos de los reflejos, es la facultad de pensar. Nosotros como ser sí podemos pensar y tener un pensamiento constructivo. Ese pensamiento constructivo es una luz que se produce y entonces vemos las dos caras de la mente y vemos la posibilidad de ver la parte subjetiva y salimos de los reflejos. Eso es una parte de liberarnos. Por eso la liberación está muy presente y el séptimo rayo también. Porque nosotros tenemos mucho trabajo hecho sobre los pares de opuestos. Que cuando lo visualizamos, los pares de opuestos no nos van a secuestrar, no nos van a llevar. Porque tenemos la facultad de observarlos. Entonces los rufianes no nos llevan. Porque somos creativos y tenemos toda la energía. Y si la ponemos en un sentido, el sentido no se puede. El deseo. Deseo un auto. Y le voy a dar tanto valor que por izquierda, por derecha, por préstamo o por abuso, llego al auto, llego al objeto. Y el objeto puede estar lejos o cerca, pero el objeto, en la medida que yo le doy energía, puede estar a 10.000 distancias, pero va a estar cerca. Entonces, nos vamos. Hacemos este símbolo, que este símbolo se mostraba en Blavatsky. Blavatsky es un símbolo arcaico de sabiduría. Los maestros, porque Blavatsky trabajó la liberación de la humanidad y la búsqueda de la verdad, le mostraba este símbolo, que era un círculo con el centro. Y a través de eso desarrolló la doctrina secreta, desarrolló Isisimbel, desarrolló la obra inmensa, donde creó la sociedad teosófica, como para decir, crea un centro, un cuerpo, una forma para rebar. Y así mantiene esta institución, porque es así. La energía mantiene esta institución para que nos podamos reunir, para tener este lugar en el centro de una capital. Tenemos un lugar de silencio, tenemos, y la presencia, la presencia. Entonces, la liberación la tenemos cerca, porque cuando hacemos que los sentidos vengan a nosotros, es como que toda la energía está con nosotros. Entonces estamos en paz, porque y estamos tranquilos. Y cuando el ser está en paz y está tranquilo, está con la inmensidad, está con el Creador. Entonces, las cosas lo esperan a uno cuando uno se dispone a hacer, y sobre todo si se dispone a hacer en beneficio de los alrededores, porque son reglas. Lo grupal es el alrededor, y nosotros tenemos la inmensa poder de servir a los alrededores. Cuando la taba en nuestro pensamiento nos revela las dos caras de la mente y su potencialidad para producir luz y servir, nosotros automáticamente entramos a un sendero de unión, un sendero de realización, sendero que los grandes maestros están trabajando hace 10.000 años más, para servir a la humanidad, para servir a todo el planeta, para servir a todas las especies, porque así el hombre, el humano es el más grande, digamos, similitud al Creador. Pero debajo de él, en este templo que lo podemos llamar móvil, hay muchas inteligencias. Y nos acordamos de ellas cuando están funcionando mal. Nos acordamos del hígado, del estómago, porque están funcionando mal. Pero si están funcionando mal ellas, es porque nosotros hemos chocado mucho. La hemos golpeado, la hemos desconsiderado. Por nuestra búsqueda, y eso está bien. Pero nos acordamos de ellas en él. Cuando ellas no funcionan. ¿Y no funcionan por qué? porque las inteligencias son un aspecto de la luz y a veces llegamos a tan desconsiderarla que se van. Muere un órgano, hay que reemplazarlo, se van, pierden la energía. Pero nosotros, es parte de nuestra nación, nosotros nos dispersamos tanto, fuimos con tanta energía a través de cosas que nos llevaron y que, bueno, ocurre. Bueno, como dice Leuco, a esta hora y hablando tanto, papá, vamos a leer lo del maestro Kumar. No sé si quieren comentar algo. Mira, es que nos toca vivir el cambio de paradigma. Fíjate que eso que leímos es del año 1910, 1915 1930, 1940, 80 años, y ya qué proyección, porque de alguna manera estamos viendo que eso lentamente se va produciendo, es un devenir imparable. Es decir, ya no va a haber más espacios vacíos, sin conciencia, entre la uña y el creador. O sea, todo puede ser por reflejo, por visualización, por contemplación, o sea, por los distintos estados. Todo eso se va a cubrir y en el fondo todo es luz, como bien vos decías. Luz en distintos estados, y lo mismo la ciencia, la psicología, en primer momento, lo de la electricidad que comentaste, la electricidad por fricción, después la electricidad por radiación, que son de alguna manera los niveles del electromagnetismo, pero también los niveles que se manifiestan en el hombre, en sus distintos centros de energía. O sea, parecería que todo se va uniendo, y también mientras leías recordaba esto de todos para uno, para todos. Ya hoy es uno para todos, ya no es más esa búsqueda, sino es uno para todos. Y cuando hablabas de lo grupal, me venía a la mente la mesa redonda. Fíjate cómo estamos todos por igual, sentados alrededor de un centro que se supone es la sabiduría, es la iluminación, y todos desde distintos caminos queremos llegar a ese centro, porque parecería ser que en ese centro pasa una vertical, lleno de niveles, de luz, de colores, de sonidos, de símbolos, como decías recién, que esperan ahí desde hace miles de años, pero que ahora la humanidad tiene esa posibilidad de ir acercándose lentamente. O sea, todas son, yo me imagino, ¿no? Todos estos grandes seres, el ímpetu por transmitir, por mover un poco esta estabilidad, esta falta de dinámica. Pero bueno, lentamente uno va, como la escuela primaria, como la escuela secundaria, como en la universidad. Es decir, no, de un día para otro la cosa no es sencilla. Uno va interpretando, escucha uno, escucha otro, y se va acercando. Y todos estos niveles integrados de distintos planos, de distintas vibraciones, están todos al unísono esperando. Esperando dentro de cada uno, para, como vos bien decías, y que me hace sentir bien, el famoso templo interno, no solo el templo externo, que puede ser como cuando fuimos a India, los templos de India, una iglesia, lugares santos, sino que también el personal, el personal también, para poder que sincronizar, por eso la intención y la atención, las dos cosas juntas van a provocar, y termino, que esa potencialidad en ese campo unificado, como decía Albert Einstein, va a poder plasmar y encontrar un vehículo donde expresarse. Y esos vehículos somos nosotros. Y seguramente el que logre ese alineamiento va a tener momentos de mucha felicidad. ¿Por qué? Porque va a coincidir lo que el alma quiere, ¿eh? Como la vez pasada bien vos decías, cuando me despierto, ¿qué es lo que tengo que decir? Tengo que hacer una pregunta a mí mismo. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Eh? ¿Estamos? Es decir, ¿cuál es mi responsabilidad a partir de ahora, a las 8 de la mañana, cuando me despierto? Y eso es un sentimiento de grupal, porque seguramente vas a tener que dar una mano a un tercero, a alguien que está cerca tuyo, un poquito más alejado. Este es el desafío de la nueva era. Y el séptimo rayo, el rayo del ceremonial, el rayo de la rectitud, es el que nos va a elevar. Eleva, eleva, eleva, como dice mágicamente, pero conscientemente, ¿no? No esperemos de un proceso mágico. No, tenemos que generar esa magia, si no, no se da. Por supuesto que no. Bueno, me encantó lo que leíste. Bueno, vamos a comenzar, no sé si vamos. Pero después finalmente hacemos una meditación. Lleva unos 15, 20 minutos. Y así que lo dejamos para antes de las 7. Así que tenemos más o menos 20 minutos. No, vamos a ver. Esto dice, Maestro Sri Ka Parvati Kumar, séptimo rayo y los cambios que se avecinan. Asociación Biblioteca Teosófica Buenos Aires, tercera conferencia y cierre, 7 de junio de 2011. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos mis hermanos y hermanas. En relación a nuestro tema del séptimo rayo y las transformaciones, hoy, en esta tercera noche, vamos a tener un entendimiento más avanzado que nos va a permitir avanzar al plano de la existencia subjetivo y supramundano. Existe mucho interés entre muchos aspirantes para expandirse en el plano supramundano mientras que están en el mundo mundano. Muchos han estado asistiendo a la biblioteca teosófica, escuchando sobre muchos aspectos de sabiduría, con la gran aspiración que hace introducir la realidad de la supermundanidad. La realidad de los maestros de sabiduría y su existencia. La realidad de los ajams sutiles que existen sobre el planeta. Existe un interés tremendo acerca de todo esto. Ya desde el tiempo en que HPB expresó la teosofía en este ciclo de tiempo. El séptimo rayo es la clave para entrar en lo supermundano. Durante las últimas dos lecciones, la importancia del ritmo y del orden, la importancia del alineamiento entre pensamiento, palabra y acción, y el consecuente arreglo de las energías en nosotros han sido explicadas. Cuando seguimos un ritmo en la vida diaria, cuando establecemos un funcionamiento ordenado y cuando nos esforzamos por alinear el pensamiento, la palabra y la acción, ocurre en nosotros un rearreglo de las energías. El efecto de este rearreglo es la armonía en el trabajo, una existencia pacífica y una mente equilibrada en todo momento. Estas son las grandes habilidades que le permiten a una persona funcionar efectivamente. Funcionar efectivamente puede permitirnos funcionar en la objetividad, o puede ser para el crecimiento en la objetividad. Así es como muchos tratan de tener éxito en el mundo de la forma correcta. Esto es la utilización de los implementos masónicos para los sucesos en la objetividad. Grandes fundaciones como la Fundación Rockefeller, Ford y algunas corporaciones multinacionales han crecido globalmente siguiendo estos principios. Todo funcionamiento objetivo tiene como simple motivo el crecimiento personal en todo funcionamiento objetivo. Todo funcionamiento objetivo tiene como simple motivo el crecimiento personal en términos de economía, en términos de importancia social, en términos del poder que uno adquiere cuando se expande social y económicamente. Así es como estos principios básicos pueden utilizarse para el crecimiento objetivo, que no es sino el beneficio de uno mismo como motivo, el beneficio propio. Pero los mismos implementos, cuando son utilizados para el beneficio general en preferencia al beneficio propio, abren puertas dentro de la subjetividad. La clave para entrar dentro del mundo sutil y subjetivo es ofrecer las habilidades que tenemos en beneficio de los demás. Uno puede usar las propias habilidades en beneficio propio y uno también puede utilizar las mismas habilidades en beneficio de los otros. Lo primero resulta en un crecimiento egoísta y lo segundo permite el crecimiento de la sociedad. Los primeros se transforman en personas socialmente importantes. Y la segunda categoría no busca la importancia social. Ellos contribuyen al crecimiento social. Son los hacedores de la sociedad y son los reformadores de la sociedad y no son solo hombres sociales. Socializando y mostrando su importancia. Hay personas que se transforman en importantes para una sociedad y hay otras personas que construyen y hacen a la sociedad. La reforman y dan las direcciones correctas para el crecimiento de la sociedad. La primera categoría son aquellos que buscan de la sociedad. La segunda categoría está compuesta por aquellos que ofrecen a la sociedad. Así que, por lo tanto, el funcionamiento puede ser de dos formas, una para beneficio propio y la otra para sacar provecho de los otros. Brindar servicio a los otros hace que nos descentralicemos de nuestro ego. Cuanto más y más ofrezcamos, más y más nos expandimos. Cuanto más y más reunimos, tendemos a ser más y más autocentrados. Así tenemos dos formas de funcionamiento: trabajar para uno mismo o trabajar para los otros. ¿Cuál es la base objetiva? ¿Y cuál es el motivo básico? Si el motivo es conseguir cosas, no puede haber una apertura hacia lo supermundano y no puede haber una entrada en el Sanctum Sanctorum, el que hablé ayer. Las puertas permanecen cerradas, incluso si golpeamos las puertas. Esta no se abre. Incluso las prácticas teístas, en estas prácticas también aplica la misma característica. Chao. Margarita Chava, gracias. Las puertas permanecen cerradas. Incluso si golpeamos a la puerta, esta no se abre. Es decir, en la masonería hay una, van, pasan por ahí por Perón, aunque ellos dicen Gangallo, están un poco en el pasado, pero bueno, Perón, que también por ahí es pasado. Dice, golpea y se os abrirá, pedí y se os dará. Las puertas permanecen cerradas incluso si golpeamos a la puerta, esta no se abre. Incluso las prácticas teístas, en estas prácticas también aplica la misma característica de conseguir cosas para sí. Las personas buscan sabiduría para sí mismas. Buscar sabiduría para uno mismo no se diferencia en nada en buscar dinero para uno mismo, porque el mismísimo motivo es buscar para uno mismo. Las personas buscan conocimiento, sabiduría, Dios, y las personas buscan muchas cosas de Dios. Buscan de Dios su pan, la salud, y buscan de Dios un buen progreso. Las personas buscan todo de Dios, pero hay un cielo. Si buscamos para nosotros mismos, nada crece de lo supermundano a lo mundano. Si nos ofrecemos a nosotros mismos para beneficio de la vida que nos circunda, los supramundanos se abren hacia nosotros. Allí es donde muchas personas fallan. Las personas también buscan la ciencia oculta para buscar cosas para sí mismas y la clave de sabiduría para poder utilizarlas para sí mismas, los secretos de los símbolos, etc. Y lentamente el hombre queda más y más atrapado buscando para sí mismo. Muchos estudiantes solo aprenden a buscar. Son menesterosos, son mendicantes. Buscan sabiduría del maestro. ¿Por qué debe darnos el maestro sabiduría? ¿Por qué teme el maestro darnos claves de sabiduría? Observemos un maestro. Un verdadero maestro no busca nada para sí mismo. No busca alimento, sino que el alimento le llega. No busca salud, dinero, nombre ni fama. Él solo sabe cómo ofrecerse a sí mismo a los otros. No está interesado en sí mismo porque el único interés que tiene es el ofrecerse a los otros. Es el espíritu de ofrenda el que abre el cielo, el que le permite a un maestro llegar a nosotros. Es el que causa la revelación de la sabiduría. La sabiduría se revela a sí misma. Los maestros se revelan a sí mismos. Y la clave se revela a sí misma como sabiduría para aquellos que desarrollen el espíritu de ofrenda. Las personas buscan armas, viajan a la India en diciembre y no encuentran los maestros correctos. No, no dice que viajan a la India para viajar. Ya no parecía. Como no reaccionamos. Los maestros se revelan a sí mismos y la clave se revela a sí misma como sabiduría para aquellos que desarrollan el espíritu de ofrenda. Las personas buscan arna y no encuentran los maestros correctos. Pero si una persona trabaja con el espíritu de ofrenda, el maestro se le acerca y la sabiduría le llega y todo se ofrece a sí mismo. La clave es ofrecernos nosotros mismos y no buscar nada para nosotros. Vemos la vida de Jesús. Él no buscó, Él ofreció. Y como Él ofreció, todo le fue ofrecido. Para aquel que ofrece, la divinidad está deseosa de ofrecerse a él. Pero la persona que piensa en su propia salud, su confort, su propio crecimiento, punto suspensivo. En tanto que pensemos en nosotros mismos, todo permanece cerrado. ¿Saben? Los maestros dicen, no busquen, porque claro, se transforman en mendigos. Generalmente se nos cuenta que busquemos y que pidamos, porque todo nos será dado. Eso no está correctamente expresado, sino que ofrece y te será dado. ¿Acaso HPB buscó a los maestros de sabiduría? ¿Acaso sabía ella que había alguien llamado Maestro Moria? Ella vivía en un total espíritu de ofrenda. A ella no le importaba el estado que tenía ni la importancia que tenía, y nunca le interesó tampoco la familia de alto grado en la que ella había nacido. No dijo, nací en una familia rica. Nunca lo pensó, sino que siempre se ocupó de ver cómo podía ofrecerse a sí misma y de qué manera podía ofrecerse a sí misma. La repetí. Tenía tanto fuego para ofrecer y por lo tanto el maestro tuvo que llegar a ella. Ella no buscó a un maestro. ¿Acaso Jesús buscó maestro? Los maestros de sabiduría llegaron a él desde el este, incluso desde el momento en que nació. Siempre dijimos que llegó Maitreya, Maitreya, en el centro, Moria y Kutum. Ellos fueron los reyes que fueron en un ritual de bautismo y de sellar varias cosas en el nacimiento en Belén a Jesús. Los maestros de sabiduría llegaron a él desde el este, incluso desde el momento en que nació, porque en realidad lo que había nacido era el mismísimo espíritu de ofrenda. Él había nacido para servir y no había nacido para buscar. En la vida del maestro Ike, que es el maestro personal en vida de Kumar, diré, que nunca supo quién era el maestro Sibibi, maestro Sibibi está en el medio. Vivió una vida de ofrenda, así que el maestro tuvo que llegar y presentarse a sí mismo ante el maestro Ike. El maestro tuvo que llegar y presentarse ante Madame Blavatsky. Hay una forma de hacer que la divinidad venga a nosotros. La divinidad siente la compulsión de visitar, de llegar, y el maestro siente compulsión por visitar a su estudiante. Esto es, mantengámonos ofreciéndonos a nosotros mismos, a nuestros alrededores, en tanto que ofrezcamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos, y nos mantenemos ofreciendo sin que nosotros lo sepamos, las puertas se abren para nosotros. No tenemos por qué ir y golpear ninguna puerta del alma, sino que él se abre a nosotros. Los habitantes del ashram llegan a nosotros y nos llevan al mismo. Seremos invitados. No es que podemos ir y permanecer ahí largo tiempo esperando que las puertas se abran. Si nos mantenemos haciendo actos de buena voluntad y mejoramos la intensidad de estos actos, la divinidad tiene que abrirnos las puertas y recibirnos dentro de sí. Este es el secreto de la ofrenda. Por lo tanto, no caigamos en la ilusión de buscar y entremos en el espíritu de ofrenda. Este espíritu de ofrenda es el que nos abre puerta tras puerta. El maestro llega a nosotros, las enseñanzas llegan a nosotros y la sabiduría se nos revela. Estas son las llamadas revelaciones. las revelaciones ocurren de acuerdo al espíritu de ofrenda. Cuanto más grande es la ofrenda, más grandes son las revelaciones. Otro nombre para las revelaciones son iniciaciones. En vez de buscar abrir la puerta, dejemos que la puerta se abra a nosotros. Séptimo ramo, ¿no? El sexto. Esa es la clave que es seguida por cada hombre que termina siendo un maestro. No busquemos para nosotros mismos nuestra salud, nuestro beneficio, y esforcémonos por la salud de los otros, y esforcémonos para que otros mejoren su situación económica, que crezcan en sus habilidades. Cuanto más cuidado tengamos por la vida circundante, tanto más la vida universal tendrá cuidado de nosotros. ¿No vemos en los libros que si le tendemos la mano a alguien que es débil, la mano de lo divino se está tendiendo a nosotros? Somos refortalecidos. La fuerza que nos refuerza se hace mayor si mostramos el espíritu de ofrenda. Así que es cuando buscamos y miramos para buscar a alguien a quien ayudar, es que nos llega la fuerza que nos refuerza. Cuanto más ofrezcamos cualquier cosa que sea, que tengamos para beneficio de los otros, por ejemplo, si tengo fuerza corporal, fortaleza mental, etc., ofrezcámosla para aquellos que no la tienen. Si tenemos recursos materiales, ofrezcámoslo para beneficio de otros. Nadie puede decir, yo no tengo nada que ofrecer. Por lo menos, tenemos el cuerpo que Dios nos dio para ayudar a otros. Si tenemos ojos y nos cruzamos con un ciego, ayudémoslo. Si tenemos piernas y encontramos una persona paralítica, ofrezcámosle la fuerza de nuestra pierna. Cuanto más y más ofrezcamos aquello que tenemos, se nos dará una fuerza extra. Aunque tengamos una pequeña sabiduría, más sabiduría nos llegará. Los Upanishads dicen, tanto como enseñes, tanto más vas a recibir. Tanto más como ayudes a los otros, tanto más serás ayudado. Alimenta el hambre de los otros, tu hambre no será problema. En realidad la gente no está consciente de la necesidad del otro y no desarrolla esa percepción de la necesidad del otro. Están preocupados con sus propias necesidades y su propio deseo de iluminación. ¿Por qué deberíamos nosotros ser iluminados? Con los medios que cuentas, trata de iluminar a otros. Tengas lo que tengas, trata de compartirlo con otros que ni siquiera tengan eso. Utilicemos nuestros recursos, cualquiera que sean, en beneficio de los otros, y todos los recursos de la Madre Naturaleza estarán para nosotros. La Madre Naturaleza está complacida con nosotros cuando ayudamos a los otros, y los tesoros de la naturaleza están a disposición nuestra, de los cuales la sabiduría es una parte. Si la naturaleza comienza a revelarse, somos benditos. Cuando la madre comienza a bendecir, somos como rama Krishna. Así, para entrar en el templo que es divino, que es subjetivo, que está dentro de nuestro propio ser, la clave es el ofrecer. Cuanto más ofrezcamos, más y más van a abrirse las cosas y los seres desde dentro. La sabiduría se revela desde dentro, la voluntad divina se revela desde dentro, pero si estamos preocupados solo en nosotros mismos, estamos como enroscados alrededor nuestro. Y cuanto más lo hacemos, quedamos maniatados y nos volvemos rígidos. Nos volvemos una persona muy reservada y nos sofocamos. Veo muchos aspirantes que se sofocan. Y se sofocan porque hay una demanda muy profunda de iluminación. Sofocarse quiere decir que no son capaces de respirar. Tan rígidos que no son capaces de respirar. Así que no demandemos. Y reunamos cosas a nuestro alrededor porque quedaremos atados. Ofrezcamos, sea lo que sea, las pequeñas cosas que tengamos. No podemos decir que no tenemos nada. Siempre encontramos algo que podamos dar. Tratemos de ofrecer algo en beneficio de los otros. Eso es lo que hace que comiencen a desenroscarse las ataduras que construimos a nuestro alrededor. Ofrecernos a los otros nos libera. Así que ofrecemos con amor a los otros más rápido, nos liberaremos. Una vez que le encontramos gusto al ofrecer, terminamos siendo dadores. Tendemos a olvidarnos de nosotros mismos y no nos acordamos cuando es que tenemos que comer. Si estamos ocupados en alimentar a los demás, entre paréntesis dice, una persona que piensa alimentarse a sí misma es una persona autocentrada. Una persona que piensa en alimentar a los demás se está liberando de ser un autocentrado. Así que liberarse de ser autocentrado es lo que se llama expansión de conciencia. Tratemos de alcanzar a tantos seres como podamos. Si no pensamos más y más acerca de nosotros mismos, vamos a crecer. No estemos tan preocupados en lograr nuestra propia iluminación. La luz está dentro nuestro. Nosotros somos la luz. Pero es como que la empaquetamos. La cubrimos con tantos velos que la luz no puede verse. Nosotros somos el alma y hemos construido a nuestro alrededor tantas cosas que nos olvidamos que somos el alma. Como una gema que ilumina los alrededores. Ella no necesita iluminación externa. Igual es el alma. Tanto más nos liberemos o tanto más se revelará la sabiduría desde dentro. La luz es cubierta por la oscuridad y el conocimiento está cubierto por la ignorancia. Así que no hay necesidad de que nos iluminemos. Solo tenemos que sacarnos de encima las cosas que hemos acumulado a nuestro alrededor, más y más libros. Nosotros mismos somos el libro. Nosotros somos el manuscrito original que es impermeable por la materia, el agua, el fuego, etc. Cuando HPB dijo esto, que ha visto un libro impermeable por la materia, el fuego, etc., la gente estaba interesada en buscar ese libro y se ocuparon de buscarlo. Pero nosotros mismos somos el libro. Y cada día de nuestra vida es una página del mismo y cada paso es un capítulo. Abramos el libro que somos y no acumulemos libros y estemos ocupados leyendo y leyendo, perdiendo horas de sueño. ¿Cómo es que un escultor hace una escultura hermosa? ¿Acaso hace como una pelota redonda y la pone sobre una piedra y adiciona otras piedras como brazos, manos, piernas? ¿Sería la escultura bella si la hiciera de esa forma? El escultor visualiza la forma hermosa dentro de la piedra y elimina las piedras extras y por medio de eliminar las piedras que sobran surge la escultura bella. Algunas piedras adicionales son eliminadas. De la misma forma, cuando eliminamos algunas cosas que hemos acumulado a nuestro alrededor, entonces encontramos que nosotros somos la luz, que somos una corporización de voluntad, amor y luz. ¿No sabemos eso acaso? Así que nosotros somos la voluntad, el amor y la luz. Solo que hemos apilado muchas cosas sobre nosotros, sobre ellas. El proceso es de eliminación y no de acumulación. Otro nombre para eliminar es la ofrenda. Para ser luz pura, ofrece toda sabiduría que venga hacia ti. Así que cuanto más des, vas a encontrar que eres la luz. ¿Qué es lo que se encuentra en un templo? El Sanctum Sanctuorum, la iglesia, la imagen de Dios, ¿Quién es ese mago? No es otro que nosotros mismos. Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Más allá de las capas y capas que se construyeron sobre la imagen, está el templo. Así que cuando entramos en el Santo Santorum, iremos interior, encontramos la imagen de Dios. Es decir, que nos encontramos a nosotros mismos en una forma de miniatura. Cada uno de nosotros se encuentra a sí mismo en la medida de un pulgar. Así que todo este esfuerzo es en realidad para encontrarnos con nosotros mismos. Lo seguimos el sábado y así lo terminamos. Prendemos unos inciensos, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a reunirnos. ¿Tenemos la guía? ¿Alguien necesita? Oh.